volver en la primavera, y era lo que yo quería. Llevo tierra nueva de aquí. Quiero ver los pajarillos por los muelles de Lisboa. Vuela, vuela, que llego ya. Ay, si alguien lleve rumbo de ese buque incandescente, que la vida me ilumina, y la viajante lenta, tan hambrienta de alegría, hoy es puerto de partida. Ay, mi avión, mi corazón. Yo quería, llevo tierra nueva de aquí. Quiero ver los pajarillos por los muelles de Lisboa. Vuela, vuela, que llego ya. Ay, si alguien lleva el rumbo de ese buque incandescente, que la vida me ilumina. Era viajante lenta, tan hambrienta de alegría. Hoy es puerto de partida.